mandados a nuevas creaciones. Lo mismo se repite en el universo de los pensamientos, también con las ideas, con el encarne y desencarne de energías que no elevaron, con el cuerpo material, con la mente, y así infinitamente. Cuando decimos que se convertirán en supernovas, podemos compararlo con la creación de una idea cuando es entendida, o cuando nacen las células en el cuerpo material, o con aquellas células que mueren y son absorbidas por los huecos negros del cuerpo material, que las envía a otros sistemas que la absorben, como en el caso del sistema óseo. Los huecos negros tienen como finalidad absorber y reciclar, para que nada se pierda en el universo. Lo que llamamos inservible, tal vez no sirva para determinada creación, grado, plano o dimensión. El universo siempre va a encontrar el lugar que le corresponde y para lo que pueda servir al universo. 348. El Sol es una combustión calorífica. Ustedes están localizados en el sistema digestivo, el Sol significa para ustedes la unión de elementos que producen calor y, con ello, la vida. Los miles de millones de soles que existen en el universo forman una caldera que producirá la combustión necesaria para que el universo viva. Si el Sol dejara de emitir la combustión calorífica en su sistema, ustedes morirían congelados, no existiría la vida, o por lo menos, no como ustedes la conocen. Cuando el principio único creaba, él estaba formando los elementos energías que le darían la vida material. Podríamos decir que el principio único es un compendio químico de elementos que en determinado momento redundó en múltiples e infinitas creaciones. En el principio de la creación, los elementos que él creaba se encontraban en estado antimateria, o sea, dentro de una luz blanca y fría. Cuando los elementos se distanciaron de su eje, se creó una nueva realidad densa y, paralelamente surgió el calor dinámico, o sea, un fuego con llama roja y caliente, ambos con los mismos elementos, pero invertidos. Por esta razón, las dimensiones inferiores que se encontraban lejos del eje pasaron a vivir con el calor rojo y no con la luz blanca. Para entenderlo a escala mental diríamos que estas dimensiones pasaron a vivir con las pasiones y no con claridad de la mente. 349. Que podríamos comparar en el universo externo con una combustión alciática. Como la combustión alciática existe en los mundos antimateria, para ustedes materialmente sería invisible, pero la hemos estado estudiando constantemente a través de este conocimiento. Por ejemplo, el cerebro, los pensamientos, las zonas, los centros energéticos, el ser energético, las glándulas pituitaria, rima y pineal, y todo lo referente al conocimiento de la mente, vive y existe gracias a la combustión alciática. En la mente universal se repite lo mismo, ustedes no pueden ver esta combustión, pero sí la pueden sentir. 350. ¿Dónde se genera? En la glándula pineal. 351. ¿Cuáles son sus elementos? Éter, helio, gran cantidad, oxígeno, carbono, H2O, compuestos binarios, etc. 352. En la dimensión sublime tienen glándula pineal. La dimensión sublime está formada por seres mentales. La glándula pineal existe hasta la dimensión regular, al pasar a los mundos superiores, esta glándula se transforma en un principio único de creatividad. Es un centro, un eje de ideas. Aquí el ser mental ya no está.